podcast de Comic Verso. Estamos empezando el episodio 75 de nuestro podcast y tenemos nueva introducción. Así es, finalmente solamente nos tomó más de 3 meses, pero ya tenemos una nueva entrada musical. Un poquito más en realidad, porque creo que empecé a molestar con esto como en noviembre, cuando dije, necesitamos buscar una nueva canción. Bueno, en privado, públicamente fue por ahí de enero cuando se empezó a pedir incluso sugerencias, que no ayudaron en nada, por cierto, gracias por nada. Sí, son unos inútiles. ¿Cómo es posible que entre todos ustedes no escuchen buena música? Sí, es triste. Pero eso es bueno, porque si no tienen buen gusto musical, tal vez haya esperanza de que nuestra audiencia siga creciendo. Bueno, al menos no llegaron sugerencias de, no sé, Cristina Aguilera o algo por el estilo. Sí, creo que no llegamos a esos extremos. Ok, Alberto, hace mucho tiempo que no grabamos. Creo que nos estuvieron esperando que saliéramos al aire por un poquito más de un mes. Esperando igual es, no sé, creo que está jugando mi ego ahí, no sé cuánta gente realmente nos estaba esperando. Pero a los que nos estaban esperando, muchas gracias al resto. Gracias por seguir ahí o haber llegado. Pero en ese caso es raro que este no sea el episodio 2, sino el 75. Sí, ya es bastante que nos han aguantado. Si no me equivoco, ya vamos rumbo a los 4 años. Así es de que, pues, gracias por seguir ahí. A los nuevos, pues bienvenidos. Esperamos que la decepción no sea muy grande. Y pues a ver cómo nos va en esta ocasión. Esperemos que al menos la grabación no esté tan accidentada como la anterior, porque fue una auténtica odisea terminar de editarlo. Sí, afortunadamente no lo edité yo. Sí, lo sé. Por eso fue que decidí ponerle esa entrada. Fue tan épico y extraño lo que tuve que hacer, que ameritaba la marcha de las Valquirias con baños. Con baños, sí. Bueno, como verán, estamos un poquito oxidados, un poco lentos en las reacciones, pero no importa. Tenemos nueva música y vamos a empezar a comentar las noticias del último mes y medio, creo. Porque las últimas noticias que comentamos, la verdad es que ya no se les podía decir noticias para cuando las escucharon. Sí, lo bueno es que las comentamos más por implicaciones que por la noticia en sí. Así es de que esperemos que no se hayan sentido tan viejas. Ok, Alberto, ¿con qué partimos? Pues no lo sé, del lado de cómics me parece que no hay mucho todavía. Creo que estamos justamente en ese momento en el que se acerca la temporada de convenciones. Entonces yo imagino que será hasta la de Chicago que empezaremos a ver anuncios en serio, porque se empezaron a hacer algunas series nuevas, ha habido algunas filtraciones de imágenes, por ahí quizás de entre lo más interesante estaba la alineación de los All New, All Different Avengers, no sé si tuviste oportunidad de ver la portada que fueron revelando por partes, primero con las siluetas. No la vi para nada. ¿No? Entonces, ¿no sabes quiénes son los All New, All Different Avengers? Creo que vi a Captain America Falcon, y del resto no me acuerdo. Ok, eso quiere decir que de plano sí, no lo viste. Bueno, la imagen, como mencionaba, la fueron revelando poco a poco. Primero empezaron con siluetas, pero pues ya una vez que apareció nueva, este cómic va a aparecer en el Free Comic Book Day. Pues la animación está compuesta por el Capitán América, que es Sam Wilson, una versión de Iron Man, que pues la armadura es diferente, no es la del Superior, entonces no sabemos quién esté dentro de la armadura. La versión femenina de Thor. Una visión con un aspecto diferente al que tenía la última vez que le vimos, Miss Marvel, Miles Morales y Nova. Entonces creo que es una mezcla de personajes bastante interesante. Miles Morales. A mí me dio la impresión de que tenía una silueta un tanto femenina Iron Man. Pensé en un momento que podía ser Rescue. Iron Woman, claro, Rescue. No sé cómo le irán a poner, tal vez le cambien el nombre, pero podría ser, ya que han hecho esta diversificación un tanto forzada de género y raza de los Avengers, que tal vez podría haber un cambio con Iron Man también. Sí, puede ser, la armadura no sabemos quién está dentro, la figura se ve muy estilizada, sí hubo durante mucho tiempo. Bueno, los días previos que se ve solamente la silueta, eran unas especulaciones sobre quién estaría dentro de la armadura y si podría tratarse de Rescue y no precisamente de Iron Man. Pero pues, por lo pronto, pues sí se ve un grupo bastante diverso. Sobre todo me parece que viendo la presencia de Miss Marvel, Miles Morales y Nova, pues creo que están apuntando a también darle un, un aire más juvenil a la serie, sin por ello descartar lo que se considera como el centro de lo que deben ser los Avengers, ¿no? Yo recuerdo que por ahí hace algunos años había quien decía que para que los Avengers fueran considerados como tales, era requisito que estuvieran dos de los tres grandes, es decir, Thor, Iron Man y el Capitán América. Pero uno ve esta imagen y uno se pregunta si alguno de los tres es parte de esta triada original o si nos estamos enfrentando a versiones nuevas de los tres personajes. Puede ser, en realidad han pasado varias épocas en las cuales no han estado varios de esos personajes en la formación de los Avengers. No sé. Lo que yo tengo claro es que con la cantidad de series que saca los Aven saca Marvel de los Vengadores, es muy posible que esté esta serie conviviendo con alguna otra en la que existen esos personajes o variantes de esos personajes o qué sé yo. Cuando estaban los New Avengers con los Mighty Avengers, había personajes que formaban parte de los dos equipos, otros que eran de distintos equipos, etcétera. Entonces, no creo que uno debiera asumir que esa va a ser ni siquiera la serie principal de Avengers dentro del universo Marvel. Sí, vamos, es un primer vistazo. Como mencionamos, esto va a ser para el Free Comic Book Day, o sea que lo vamos a ver en mayo, dentro de algunas semanas. Y pues ya no sabemos exactamente qué cambios se van a dar después de Secret Wars. Entonces, habrá que ver cómo va esto. Por lo pronto, esta serie va a estar escrita por Mark Waid y con arte de Mahmood Asrar, lo que da para una serie bastante atractiva, al menos en el papel. Y pues ya será cosa de esperar a ver qué podemos esperar de ella. Sí, a mí me parece, obviamente Mark Waid es un escritor que admiro, Mahmood Asrar me parece un buen dibujante, pero creo que está lejos de ser un dibujante de primera línea dentro del universo Marvel. Eso es lo que me hace pensar que esta no va a ser la serie principal de los Vengadores. No significa que vaya a ser mala, ni mucho menos, pero creo que podemos esperar varios anuncios más de cuál va a ser en definitiva la serie principal de la franquicia, o tal vez sea esta, pero creo que va a haber más opciones para leer. Sin duda alguna. ¿Qué otra nota tenemos por ahí? Bueno, está la noticia de que una serie que leí hace poco, en realidad los últimos, o sea, la leí hace mucho tiempo, pero ahora leí completo los dos primeros tomos, fue Lazarus, de Greg Rucka, Michael Lark, que se anunció la compra de los derechos para llevarla a cine o a televisión, ¿cómo era? A televisión, con el canal USA Network, que es un canal, me parece que pertenece a NBC, porque varias veces han dado series que partieron en NBC, por ejemplo, hubo un tiempo que existían tres o cuatro series de Law and Order. Y Criminal Intent estuvo varios años en el USA Network. Justamente por esa alianza que tiene con el canal principal de la cadena. Sí, ahí de repente la forma en que funcionan, sobre todo las cadenas, digamos, abiertas, a diferencia de las de cable, es que de repente tienen algunas alianzas ahí extrañas y se dan casos de que muchas de estas series que no funcionan en alguna, pues terminan siendo adoptadas por alguna otra para su producción. Generalmente esto pasa en vez de ser una cadena grande, a una cadena más chica, como es este caso que mencionas de NBC y USA Network. Pero pues sí, sería interesante, ¿no? Ahora resulta atractivo y curioso que se sigan vendiendo propiedades de cómic para su adaptación a la pantalla, ¿no? Ya sea para cine o televisión. Pero a mí lo que me llama particularmente la atención es que finalmente se empezó a voltear hacia otros géneros y ya están pensando en adaptar series que no sean de superhéroes, lo cual me parece que es una buena idea. Y pues si resulta que esto es bueno para el medio porque atrae la atención de gente que usualmente no piensa en los cómics, me parece que siempre será algo positivo y sobre todo empezar a quitar ese estigma que siempre se tiene de asociar cómic con superhéroes cuando hace mucho que ese no es el caso. Creo que la culpa es de The Walking Dead. Creo que la serie ha sido tan exitosa que varios ejecutivos deben haber empezado a pensar en series que puedan adaptar en forma serializada antes que adaptar personajes o adaptar superhéroes. Creo que justamente esa es la razón de que esté por aparecer una serie de Preacher y se apueste por series como Lazarus, porque al ofrecer un mundo alternativo que se pueda explorar, tiene más alternativas de narración, de desarrollo de personajes y de adaptación en forma serializada. O sea, creo que es una buena política en ese sentido, siempre y cuando siga funcionando, pero todo parece indicar que no hay un agotamiento en el interés hasta ahora por propiedades originadas en cómics. No tendría por qué haberlo tampoco. O sea, hay mucho más que simplemente adaptar a Superman o Batman dentro de la producción de cómics. No sé qué opinas tú, Alberto. Sí, bueno, y otro punto importante a tener en cuenta es que si te alejas del tema de superhéroes, pues también te quitas el problema de la producción complicada que conlleva los efectos especiales necesarios para replicar las habilidades de estos personajes. Tenemos casos, por ejemplo, como el de iZombie, que es una serie bastante más modesta en términos de producción y que aun cuando no, al menos los dos episodios que van a Astura no sigue precisamente la misma trama que en el cómic, pues toma los suficientes elementos como para hacerlos funcionar. Por ahí está el caso de Powers, que es una mezcla de géneros, que es policíaco con superhéroes, pero esta diversidad empieza a tomar tintes atractivos, ¿no? Yo creo que no debiera haber razón para que se dé un agotamiento. A fin de cuentas, creo que tomando en cuenta que no toman las historias al pie de la letra, me imagino que a la mayoría de los productores les da lo mismo si están tomando una premisa de un videojuego, una novela o un cómic. Y pues los anuncios en ese aspecto se han dado bastante en las últimas semanas. Por ahí de géneros extraños, mencionaba antes de que empezamos a grabar, te comentaba que Heavy Metal ahora empezó a publicar también cómics individuales, ya no nada más su revista, empezando con lo que sería el segundo volumen de Hoax Hunters, una serie que empezó en Image, escrita por Michael Moretz y uno de los hermanos Sealy, Steve Sealy, si no mal recuerdo. Y con arte de Dexter Medellín. Este segundo volumen ya tiene un artista diferente, le está haciendo Michael Moretz solo, pero ya vendieron los derechos para convertirla en película. También por ahí había otra historia que apareció serializada en las páginas de Heavy Metal que ya fue vendida para adaptarse como película. Entonces, pues me parece que es un buen momento para la diversidad de historias y qué bueno que esa diversidad que tenemos desde hace unos años en la versión impresa empiece a mostrarse también ahora en adaptaciones. Sí. Bueno, a mí por lo menos creo que voy a comentar Lazarus más rato, tal vez lo podamos comentar juntos. Yo lo comenté en el programa anterior. Sí, pero no, me parece que no, o sea, de lo que recuerdo, porque fue hace, no sé, como 2 décadas atrás, no hablaste tan en profundidad de la serie. Bueno, a mí por lo menos me parece que el mundo por analogía que construye Greg Rucka, exagerando las características de la sociedad estadounidense y por analogía a las sociedades que se parecen, por ejemplo, la chilena, ofrece una buena cantidad de analogías, todo lo que es interesante de explorar en cualquier historia de ciencia ficción. Así que me resulta bastante interesante lo que se haga con Lazarus en la medida de que haya un buen equipo de escritores detrás de la serie. Sí, si quieres otro contexto un poquito más a fondo, ya terminé el primer volumen, así es de que ya puedo comentar más abiertamente algunas de las cosas. Pero sí, esto que mencionas de la construcción de mundos y la evolución, pues creo que es algo que en general refleja muchas sociedades del mundo occidental, más allá de que esté pensado como una alegoría a la sociedad norteamericana. Me parece que sí hay reflejos que puedes encontrar en otras sociedades dentro de nuestro hemisferio. Ok, ¿qué otra noticia, Alberto? Pues por ahí con lo que comentábamos de noticias de cine y cómics, pues creo que de las más sonadas de estas últimas semanas también fue del lado de Deadpool, donde primero con una foto publicada originalmente en el Instagram de Ryan Reynolds y después replicada desde las cuentas oficiales de Deadpool, se reveló el uniforme del personaje, que es bastante fiel al que tienen los cómics. La foto que se publicó, al parecer, empezó como una broma jugando con el apellido del protagonista, porque era replicando una pose de Bob Reynolds en un pictorial publicado por la revista Cosmopolitan por allá a principios de la década de los 70. Y hace un par de días, estamos grabando esto el jueves 2 de abril. Hace un par de días se realizó, no, no es cierto, perdón, fue justamente ayer, 1 de abril, se anunció que la película va a tener clasificación R, que es lo que al menos en México es clasificación C. Se supone que está dirigida a un público de 18 años en adelante. Eso lo revelaron con un video en donde aparece Mario López, aquella ex estrella de Salvado por la Campana, entrevistando a Ryan Reynolds. Creo que Y la gente actualmente lo conoce más por Dancing with the Stars. disculpa, yo no veo esa clase de programas. Te hace falta ver más box. Bueno, como quiera que sea. Por Acá alguna cosa lo voy a conocer. las clasificaciones de películas son más ingeniosas. Adivina cómo se llaman las películas para mayores de 18 años, Alberto. ¿Mayores de 18 años? Sí. Sí, algo así me imaginé. No, acá decidieron convertirlas. Allá sabemos que en Estados Unidos es PG-13, NC-17 y R. Esas tres las puedes pasar a México como A, B y C. Así es que es bastante más simple. Ahora sí que es tan fácil como el alfabeto. Sí, creo que acá NC-17 y R son lo mismo. Son para mayores de 18. Ok, en ese 17 acá lo interpretan como adolescentes y adultos, que básicamente creo que la intención original es que podían entrar menores de edad acompañados de un adulto. Ya. Bueno, acá es mayores de 7, mayores de 14, todo espectador, mayores de 7, mayores de 14 y mayores de 18, creo. O algo así. Llega una edad en la que te deja de preocupar la clasificación de las cosas porque de todos modos puedes entrar. Sí, y llegaste hace demasiado tiempo. Sí. De todos modos, en la mayoría de los cines no había problema y podías entrar a ver películas de clasificación C aún siendo menor de edad, así es que era puro requisito. O tal vez demasiados problemas, depende de cómo lo veas. Bueno, no sé qué. Me parece, por lo menos por el corto que fue el que en definitiva aceleró la producción de la película, que hay un espíritu correcto detrás de la película de Deadpool. Pero hay que ver cómo va a ser la ejecución en definitiva. Me parece bastante interesante el hecho de que de entrada se anuncie que va a ser una película R. Es algo que generalmente las compañías evitan como la plaga, porque reduce de manera significativa la cantidad de público que entra a las películas. Es sabido que los adolescentes son los que van en más a ver películas, sobre todo de este tipo. Entonces, hacer una apuesta por una película de clasificación R es bastante temerario, podría decirse, sobre todo si es una película de superhéroes, que tiende a ser el público, que tiende a atraer mucho al público adolescente. Sí, sabemos que el principal motor de todas las decisiones de lo que se hace en Hollywood es económico y la taquilla fuerte, como mencionas, son los adolescentes. Entonces siempre se le considera un riesgo y hemos escuchado muchas veces de casos donde una película tiene alguna escena muy violenta o donde hay alguna escena de desnudos o lo que sea y terminan siendo editadas para precisamente librar la clasificación y ser autorizadas como una C-17, sabiendo que con eso acceden al gran público. Y es bastante inusual que se arriesguen en películas de género a apostar por la clasificación R, a menos que se trate, por ejemplo, de películas de horror. Y aún así suelen poner muchas limitaciones, precisamente considerando que su taquilla no esperan que sea tan grande si limitan la audiencia, ¿no? Recuerdo por ahí el caso del proyecto que se le quedó en el tintero a Guillermo del Toro de adaptar En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft, que básicamente presentó todo el proyecto. En Universal le dijeron que sí, que estaba muy bonito, pero que estaba muy caro, sobre todo si iba a ser una película de producción R, y fue cuando le aventaron Pacific Rim, con la idea de que si tú haces que esto no pierda dinero, podemos platicar si te damos el financiamiento para hacer tu película de clasificación R. VR. No sabemos en qué quedó, porque pues, sabemos que Del Toro tiene como 15 proyectos abiertos, pero pues sí es de llamar la atención que en una película que debiera ir dirigida a un público adolescente, el estudio ha decidido arriesgarse y apostar por la clasificación R. Así es. Ok. Otra noticia que quería comentar fueron dos anuncios de nuevas series. Una que me llamó la atención en particular es la serie Black Hammer. Sé que pensaban que iba a hablar de alguna serie derivada de Convergence o de Secret Wars, pero me llamó la atención Black Hammer, que es una serie lanzada por, que va a lanzar Jeff Lemire a través de Dark Horse. La razón que me llama la atención es que más allá de la del contenido de la serie, que según la descripción, que una serie de superhéroes, los viejos campeones de una ciudad llamada Spiral City, ahora llevan vidas simples en un pueblo granjero, vuelven a encontrarse en situaciones relacionadas, o sea, en situaciones de peligro. Jeff Lemire, la carrera fue aparecer como un autor independiente a través de una editorial muy pequeña que es Top Shelf, de la cual hablamos la última vez en el podcast, y generar suficiente interés de crítica y público para atraer la atención de DC. Y trabajó en DC por, creo que al menos unos 6 años, en series como, bueno, lo que hizo para el universo DC en particular, la serie Superboy, Green Arrow, la Justice League, United, etcétera, y las series que lanzó a través de Vértigo, como es el caso de Sweet Tooth o Trillium, que comenté hace un tiempo. Entonces, me parece que esta es la primera serie regular que lanza Jeff Lemire que no está amparada bajo el sello Vértigo. Essex County, que es otra gran historia, fue publicada como una serie de novelas gráficas a través de Top Shelf. Por lo tanto, este viene a ser, creo que el primer gran proyecto que no lanza a través de Vértigo, de propia autoría. Y a mí me llama la atención porque, de acuerdo a lo que tengo entendido, es muy amigo de Matt Kind. Y Matt Kind publica actualmente su serie Mind Management a través de Dark Horse, que de hecho está a punto de terminar. Entonces, me hace pensar que puede haber sido a través de la buena relación que tiene Matt Kind, o que sospechamos tiene Matt Kind con Dark Horse, que se haya dado este acuerdo entre Dark Horse y Jeff Lemire para lanzar su serie a través de esa editorial. O sea, Jeff Lemire es un nombre suficientemente atractivo como para que si él quisiera trabajar, por ejemplo, en Image y hacerse cargo de la serie, y me parece que Image genera mayor retorno para el autor, por un tema del tipo de acuerdo con el que se trabaja, lo hubiese podido hacer. Pero Dark Horse le entrega un soporte de editores y de producción que tal vez Image no le hace, donde, de acuerdo a lo que entiendo yo, la mayor parte de la carga editorial queda en manos de los propios autores. De manera que si no hay orden o no hay la capacidad de tiempo para organizar la publicación de la revista, puede ser un poco complicado para un autor solitario trabajar con esa editorial. Sí, sabemos que el mercado independiente suele ser complicado, pero pues Dark Horse tiene una larga historia de tener un trato bastante amigable con los creadores, y si no fue a través de la buena relación de Matt Kind con la editorial, al menos creo que podemos asumir que Kind le recomendó a Lemire que probara suerte haciendo trato con esta editorial, que a decir verdad en las últimas fechas se ha especializado más en cómics de licencia que en cualquier otra cosa, pero que sobre todo a finales de, más bien durante toda la década de los 90, prácticamente desde el origen de la editorial, siempre tuvo un espacio para los proyectos de autor, y hacia finales de los 90 era tal vez la casa de algunos de los más interesantes, ¿no? Todo lo que aparecía bajo el sello Legends, cuando estaban trabajando por allá gente como Mike Mignola, Frank Miller, Michael Allred, John Byrne, etcétera. Entonces, si no fue tal cual así por la relación que tiene con Matt Kind, yo no descarto de menos una recomendación de su parte. Sí, y la otra noticia que me llamó la atención porque, bueno, es una reaparición digna de Kaiser Sosi, Es el regreso de Non-Player, que es una serie que comentamos hace muchísimo tiempo y que lanzó apenas un número que le llamó la atención a todo el mundo por el excelente dibujo y la historia sumamente interesante, pero que no fue continuado nunca por una serie de problemas que tuvo su autor. Sí, de hecho yo recuerdo cuando salió ese primer número, lo debe tener que quizás un poco más de 2 años, comentábamos que no creíamos que fuese a ser una serie de aparición regular por la cantidad de atención al detalle en el trabajo del artista y porque en su momento ya estaba el cómic en circulación y no había todavía fecha para el siguiente número. Entonces, pues pasó lo que esperábamos, ¿no? No estaba listo para publicar de manera regular, pero creo que nadie se imaginó que fueran a pasar años antes de que viéramos otro número. Creo que una pausa de ese tamaño no se veía, no lo sé, tal vez quizás desde Rocketeer, que fue interrumpido por la producción de la película, y quizás Wetworks, que se lanzó como 3 años después de lo que originalmente se pretendía, pero Yo creo que estuvo pues. más cerca de Chinese Democracy. No, bueno, pero Chinese Democracy ya se había convertido en un chiste, ya era. Recuerdo que en el intermedio en que se anunció y finalmente salió, 5 o 6 grupos hicieron la broma de que su siguiente disco se iba a llamar así, porque no importaba que ni siquiera hubieran escrito las canciones, iban a acabar antes. Así es de que eso sí ya sería una exageración extrema, pero pues, en fin, lo interesante es que viene de regreso, la serie vale mucho la pena. Será interesante ver si ahora que se anunció que ya viene el segundo número, si hay una reimpresión del primero, porque habría que recordar que en su momento se agotó y era un cómic bastante buscado. Sí, de hecho creo que llegué a leer el cómic por la intriga que me generaron los artículos que publicó Rich Johnston hablando de que era la próxima serie que había que comprar para especular después revendiéndola y posteriormente hablando cuál era el próximo non-player, es decir, cuál era la próxima serie que como non-player iba a ser barata de comprar y cara de revender. El dibujo de Nate Simpson es. El tipo creo que es extraordinario. Esa es la razón de que le llamara tanto la atención a todo el mundo el trabajo que hizo, porque fue un debut espectacular el que tuvo la serie Non-Player. Alguien a quien nadie conocía sacó una serie que le llamó la atención a todo el mundo, que tuvo la fortuna de probarla. Lamentablemente. Es el trabajo que hace en su tiempo libre Nate Simpson y además tuvo una serie de problemas personales que le dificultaron la serie. Ahora él habla de que la serie va a tener un total de 7 números, me parece, y que él espera tener la lista para 2020. Así que el hecho de que aparezca el número 2 ahora en 2015 no significa que va a haber una gran regularidad en la publicación de los números subsecuentes. Va a haber que tener paciencia. Pero bueno. Pueden esperar hasta 2020 comprarla completa, suponiendo que termine para esa época, o pueden ir adquiriéndola a medida que vayan apareciendo los números, que no va a ser una gran inversión. Un número cada año no los va a hacer pobres. Pero, no sé, fue un debut muy, muy impresionante el que tuvo esa serie. Sí, vamos, y si les preocupa el no poder entender la historia, creo que es algo que debieran dejar de lado. La sola calidad que tiene el trabajo gráfico hace que valga la pena comprar el cómic, aunque sea para estarlo admirando. Y ya algún día, cuando tengan juntos todos, podrán sentarse a leerlos y tratar de seguir la historia. Pero por lo pronto, el solo disfrutar del arte de la serie hace que valga la pena la inversión de comprar un número cada vez que uno de ellos adorne los stands de su tienda favorita. Ok, Alberto, ¿qué otra noticia nos queda? Pues no sé, en términos de noticias, insisto en que no hay mucho. Hay muchas cositas que podríamos comentar, pero no sé si hay algo más que te interese dedicarle a algunos minutos, porque realmente veo muchos anuncios, pero nada que me llame la atención como para comentar. A mí me llamó la atención el anuncio del regreso de los archivos secretos X o X-Files, dependiendo de Pero cómo los porque eras fan. conozcan. Claro. Sí, básicamente esa es la clase de regreso que solamente los fans de la serie agradecen. Yo, la verdad, la seguí de manera casual, no me atrevería a decir que fui fan en algún momento, aunque hay un par de temporadas que me entretuvieron bastante. Sí me parece que sobre todo es interesante ver qué tan fiel es la fanaticada que llegó a tener la serie en su momento, porque no sé si los temas y tono de la serie se presten para sobrevivir en el actual medio televisivo, donde tenemos muchas historias que han tocado algunos de esos temas, a veces de maneras más originales, yendo más a fondo. Entonces, resulta curioso, habrá que ver qué tal les funciona este experimento de regresar tanto tiempo después. Bueno, creo que todo va a depender de cómo está Chris Carter. O sea, Chris Carter en algún momento ¿necesitado fue... de dinero? No, en términos creativos, o sea, el tipo en algún momento fue, no sé, es triste la comparación, pero el J.J. Abrams de su época fue tanto lo que llamó la atención el trabajo que hizo con los X-Files al bueno, mezclar un género típico de las series de televisión norteamericanas, que son las series de policía o de detective en este caso, con una serie de mitologías y tratarlas de una manera que resultaba seria. O sea, le da un grado de verosimilitud al trabajo de estas historias de ficción que rompió bastante el molde de lo que se hacía en su época, inspiró varias copias de mayor o menor calidad y permitió que él terminara lanzando, a ver, recuerdo en estos momentos Millennium y me parece que hubo una tercera serie. En algún momento también hubo una de los Long Gunmen que fue de corta vida y estuvo cerca del final de los X-Files. Y bueno, varias de las personas que trabajaron en su época con Chris Carter lanzaron otra serie. Están Glenn Morgan y James Wong, que después lanzaron Space Above and Beyond. Está el mismo Vince Gilligan, que actualmente es muy muy conocido y respetado por el trabajo que hizo con Breaking Bad. No sé, David Duchovny y Gillian Anderson se transformaron en íconos. No les fue a ninguno tan bien después de los X-Files, pero son actores reconocidos en general. Y vuelve la totalidad del equipo principal de la serie. Vuelve Gillian Anderson, vuelve Duchovny, vuelve Mitch Pileggi, que interpretaba al director Skinner, y vuelve Chris Carter. A mí lo que me genera dudas es qué tan bien esté escribiendo Chris Carter actualmente. Chris Carter fue el autor exclusivo de la segunda película de los X-Files, y a mí por lo menos me pareció que fue bastante mala la película, sin haber estado amarrada esa película por la mitología de la serie, que en un momento se volvió tan, no puedo decir compleja, sino que confusa, porque no sabían para dónde ir. Eso fue el problema que tuvo X-Files, que después fue una historia que no iba para ninguna parte. Y cuando sacaron la segunda película decidieron hacer simplemente una película con un estilo similar al de los a la de los capítulos unitarios de la serie. Pero aún así la construcción del capítulo fue, o sea, de la película es bastante, deja bastante que desear. Así que no sé si está Chris Carter solo al mando de la serie. Yo la verdad es que no sé muy bien qué esperar de ella. No sé si va a ser el Chris Carter de las primeras temporadas de los X-Files, que los mejores capítulos eran justamente los que él escribía y dirigía, o si va a ser el Chris Carter que hizo la segunda película de los X-Files, que la verdad es que es un director de poca monta y de baja creatividad. Así que no sé muy bien qué esperar. Me gustaría ver que dentro del equipo de escritores regresen algunos de los escritores más notables que tuvo la serie y que, no sé, se arme un equipo creativo ahí que fortalezca el trabajo de Chris Carter, porque creo que si él está solo no me da mucha confianza lo que puede hacer con el regreso de la serie. Y espero que se obvien muchas de las cosas que se con las que se avanzó en la serie, como el tema del hijo de Scully Mulder, que Scully tuvo que dar en adopción, la relación entre los dos, que una vez que ya estaban en una re en relación era bastante fría la forma en la que se trataban, se seguían hablando por el apellido, por ejemplo. Así que no sé, no sé realmente muy bien qué esperar de la serie. Pero tengo mucha curiosidad, eso sí. A mí más que cómo esté él como escritor, lo que me preocupa es que ya haya tenido un agotamiento de los temas. Entonces creo que sí será interesante, sobre todo ver los primeros episodios, cuál es el tono que piensa darle. Pero sí creo que de entrada le están apostando demasiado a la lealtad que le puedan tener a sus seguidores. Y creo que habrá suficiente lealtad como para que al menos el primer capítulo sea un éxito. De ahí en más, cómo le vaya a la serie va a depender exclusivamente de la calidad que tenga ese primer episodio. Así que van a tener que quemar los cartuchos creativos en ese primer episodio. Sí, sin duda. Ok, creo que eso es todo lo que me interesaba comentar en términos de noticias para este episodio. Sí, creo que en general por ahí creo que no nos las agotamos. Nada más por ahí como comentario, tampoco tiene que ver con cómics, pero sé que allá afuera hay muchos fans. Todos aquellos que se quejan de que no saben cuándo viene el próximo libro de la saga de Song of Ice and Fire, que la mayoría conoce como Game of Thrones, a causa de la serie de televisión. El día de hoy, 2 de abril, George R. R. Martin publicó en su página web un capítulo del próximo libro, Winds of Winter, que deberá aparecer el próximo año. Así es de que si no se aguantan las ganas ahora que se viene el estreno de la quinta temporada o quieren ver algo del libro, dense una vuelta por su sitio, por ahí van a encontrar un episodio, un solo capítulo de esta novela que aparecerá el próximo año. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics de este episodio? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Me gustaría que comentáramos Lazarus un poquito más. No sé si te parece. Me parece bien. Ok, tú, bueno, refréscame la memoria, ¿qué comentaste? Comenté lo que eran los primeros cuatro números, que era básicamente la introducción, esta irrupción dentro de las propiedades de la familia, que lleva a que nos lleva a descubrir que Eve no es un humano cualquiera. Y sobre todo a la realización de que hay un traidor al interior de la familia que fue el que provocó esta incursión en su propiedad. Básicamente ese fue el arco que comenté, como la familia Carlyle se enfrentaba al borde de un cisma al interior de la familia. Ok, a mí me llama un poco la atención la forma en la que está construido el segundo arco, porque pasa algo que pasa con varias series que modifican mucho la forma en la que narra la historia. No, no es una crítica de exactamente lo que estoy haciendo, sino que hay muchas series que parten y tienen la misión de presentar el mundo en el que van a desenvolverse los personajes de la manera más coherente y sintética posible, con la idea de que poder cerrar la historia en una cantidad reducida de números, porque no están seguros de que vayan a tener, no sé, 100 números para contar una historia larga donde puedan explorar cada una de las pequeñas variaciones o pequeñas historias que hay dentro de un mismo universo. Entonces, cuando logran confirmar que la serie tiene buenas ventas y saben que, no sé, que en vez de 12 números que tenían planificados van a poder hacer, no sé, 25, 30, inmediatamente se abre la puerta para explorar historias más pequeñas. Y suele pasar que el desarrollo del segundo arco argumental es mucho más lento que el del primero, no porque la historia sea menos interesante, sino porque se abre la puerta de introducir más personajes, de explorar distintos lugares, etcétera. Y es un poco lo que pasa con Lazarus, que el primer número está muy centrado en las intrigas familiares, o sea, el primer tomo está muy centrado en las intrigas familiares, pero el segundo le permite a la serie introducir personajes que apuntan a un desarrollo largo de la historia y que muestran un poco más a fondo la alegoría que trata de representar el mundo. Yo imagino que muchos habrán escuchado la terminología que ha adoptado la derecha estadounidense de los freeloaders, que serían las personas que no contribuyen a la sociedad, que se transforman en parásitos dependiendo del sistema, que es una manera bastante despectiva de referirse a la gente y que es muy patente en gente que tiene ideología que se llama libertaria en el caso de Estados Unidos, que es la reducción casi absoluta del Estado y que cada uno y donde prima un individualismo donde cada quien se salva como puede y tiene emplea sus recursos básicamente en sí mismo y no comparte con el resto. Y ya la derecha más clásica que tiene que ver también con una reducción del Estado, pero no a niveles tan absolutos. Entonces, el segundo tomo introduce personajes que pertenecen a las clases más bajas de la sociedad, que introduce Lazarus, donde la forma en la que se desenvuelve la economía ha transformado a varias familias en estados feudales, o el equivalente de estados feudales, y de qué manera movilidad social aquí está representado por los talentos que pueda tener cada persona para de alguna manera lograr ser útil a la familia y de esa manera mejorar su propia vida. Y qué tan desesperado están y qué tan terrible es el mundo para las personas que no viven bajo el amparo de una de las familias del universo de la salud. Así que a mí por lo menos me gusta mucho la forma en la que Greg Rucka, con su exageración de la forma en la que se está desenvolviendo el capitalismo en el mundo actualmente, apunta a cosas que son bastante ciertas respecto de la forma en la que se desarrolla económicamente la vida, desde mi perspectiva, por supuesto, se desarrolla la vida de las personas, de qué manera se obliga a una competitividad extrema para obtener un mejor estándar de vida que termina siendo un poco caníbal respecto del resto de las personas que están en una situación muy similar al de la persona que termina teniendo una mejor situación. Y también el absolutismo que entrega el poder económico sobre la forma en la que se administra la política en determinados puntos. A mí me dio bastante que pensar la serie. Y me gustó también que dentro del desarrollo del personaje se empezaran a mostrar como relaciones de familia que son, a mí por lo menos me recordaron mucho a la película del Padrino y la relación que existe entre el líder de la familia, el patriarca, Eve o Forever, la protagonista, en el sentido de que hay una distancia evidente entre los dos personajes, pero a la vez hay una genuina relación de familia, pero muy, muy, muy disfuncional. Y me gusta la forma en la cual van dando indicios de ciertas debilidades que siente el patriarca hacia Eve, porque el cariño que tiene por ella o el orgullo que siente de sus capacidades físicas, de sus capacidades intelectuales, de lo obediente o lo responsable que es, y que contrastan con la gran decepción que siente respecto de sus hijos, pero a la vez tiene un afecto por sus hijos carnales versus su hija en probeta que viene a ser Eve. Así que no sé si estás de acuerdo con esos comentarios, Alberto. Sobre lo que mencionas respecto al cambio de tono, yo lo comenté la vez anterior, fue que esos primeros números, más que avanzar la historia, servían para terminar de plantearla, era presentarte el mundo en el que iba a contarte la historia, introducir solamente el personaje de Eve y presentarlo como el Lazarus, presentar un poquito la idea detrás de toda la serie. El segundo arco sí ya tomó una visión un poquito más íntima de este mundo. ya habíamos comentado, bueno, comenté la vez anterior sobre la división en castas, por llamarlo de alguna forma, que estaban las familias como la clase dominante, los serfs o siervos como aquellos a su servicio directo, y waste, que sería el desperdicio, que es el resto de la gente que vive dentro del arco de influencia de estas familias, pero sin trabajar para ellas o estar apoyadas de ningún modo por las mismas. Entonces, en este segundo arco, pues la historia se centra un poco en una familia de este desperdicio, los Barrett, quienes se lanzan a un viaje con la intención de llamar a la atención de algún miembro de la familia, con la esperanza de que los Carlan decidan convertirlos en sus siervos. Esto y lo que mencionas de que se empiezan a mostrar las relaciones entre los personajes, tanto con el patriarca como con la hermana de Eve, Joanna, me parece que es algo interesante. Estos cambios de tono a mí no me tomaron por sorpresa, porque es algo que ya había hecho mucho Greg Rucka durante su larga serie de Queen and Country, que incluso funcionaba como serie de miniseries en algún momento, porque a pesar de que hay una continuidad, podía variar mucho el tono de una historia a la siguiente, y a veces concentrándose tal cual en avanzar su trama, y en otras ocasiones contando historias más humanas. Entonces, me imagino que lo que busca hacer aquí es algo similar, tratar de construir un mundo complejo, balanceando la construcción de su mundo con la historia principal de lo que está contando y el desarrollo de familias. Pero sí, eso que mencionas del Padrino, creo que es parte de la estructura básica con la que lo creó, esto de ligar un poquito la idea de estas familias feudales con lo que eran las familias de la mafia, que funcionan aquí como naciones-estado. Incluso no sé qué tan avanzado vayas, pero para allá del tercer arco ya se da incluso una reunión de las cabezas de las familias, quienes son acompañados por el Lazarus de su respectiva familia, para resolver un conflicto que está dando entre la familia Carla y otra de las familias. Así es de que me parece que es intencional esta similitud con El Padrino, pero sí, sin duda es una de las series más interesantes del mercado, porque no solo por la complejidad de los temas, porque invita a la reflexión de cómo funcionan las sociedades y sobre todo las distintas clases sociales dentro de las mismas. Y me parece que Rucka sí se está tomando su tiempo, ya una vez que se dio cuenta de que tenía ya el nicho de mercado suficiente como para que la serie se pudiera mantener de manera regular. Así es de que yo creo que podemos estar tranquilos en saber que la serie tiene un objetivo definido al que eventualmente llegará. Ok, ¿algún otro comentario respecto de la serie, Alberto? No sé qué te parece a ti en términos de las analogías políticas que plantea. Pues sí, básicamente para quienes vivimos en casi cualquier país en vías de desarrollo, esta enorme división social creo que es algo que nos toca de una manera más cercana que quizás a gente en países más desarrollados. Lo de la política, pues no sé qué tanto sea el tema político. A mí me llama más la atención el tema social. Y en ese sentido, ¿qué te parece? Pues eso, básicamente creo que es un reflejo de esta creciente división que se da entre clases sociales, la clase dominante, que podría equipararla a la política, que toma decisiones sin realmente preocuparse por de qué forma afectan al resto del mundo. Es donde las decisiones son tomadas de manera egoísta, siempre pensando en el beneficio propio de los más cercanos, y en el que muchas veces los siervos se reducen a carne de cañón o simples peones que son utilizados para cumplir con un objetivo. La verdad es que el hecho de que la serie esté puesta en el futuro, pues es un futuro demasiado cercano como para tomarlo como ajeno, y creo que eso es una de las características que lo hacen más atractivo. Es esa clase de ciencia ficción que se ancla precisamente de estos temas actuales para poder tocar con la audiencia. Entonces, por ese lado, me parece que es sumamente interesante la reflexión a la que invita sobre la forma en la que funciona la sociedad y de qué forma la división en estratos sociales es la que determina cómo se toman las decisiones y se rige un país. Okay. Sí, yo, bueno, he tenido algunas reflexiones políticas últimamente, si es que me siguen en Facebook, así que justo leí la serie en una época en la que estaba meditando un poco al respecto, así que me pareció bastante interesante en ese sentido. Yo lo recomiendo la serie. Alberto ya lo había hecho. A mí me resulta muy, muy interesante. Y he leído solamente hasta el segundo volumen porque la estoy coleccionando en trade paperback y me he demorado bastante en ponerme al día con mis trade paperback. De hecho, creo que estoy comprando más cómics de los que leo. Así que, no sé. Yo se los recomiendo tanto por arte como por la historia. Sí, yo lo comenté desde la vez anterior. Yo soy fan de Gray Ruca desde sus novelas, así es de que no tal vez no sea muy parcial mi opinión. A mí me gusta todo lo que ha he hecho tanto en cómic como en prosa. Y de Michael Lark me parece que esto puede ser el mejor trabajo que le hayamos visto a la fecha. Así es de que sí, me uno a la recomendación por ambos lados, tanto del punto de vista gráfico como a nivel historia. Ok, Alberto, ¿qué te gustaría comentar a ti? Pues de lo poco que completé en las últimas semanas, que han sido más atareadas de lo que crean. No crean que los retrasos con el episodio anterior del podcast fueron de gratis. Una de las cosas que terminé de leer unas semanas antes de la mole y que me había quedado con ganas de comentar es el Living Megalópolis, que es una novela gráfica original y escrita por Gail Simone y con arte de Jim Calafiore. Esta novela gráfica originalmente fue un proyecto de Kickstarter que fue financiado y se distribuyó originalmente solo a quienes habían apoyado en esta campaña, pero un poco después, hacia mediados de 2014, el año pasado, Dark Horse retomó el proyecto para hacer una edición ya de masiva que estuviera al alcance de todo el mundo, y fue así como me hice de una copia de esta novela gráfica. Es un tomo de pasta dura, es una historia autocontenida, pero que queda abierta, que parte de una premisa muy básica. Megalópolis es una ciudad plagada de superhéroes. Podríamos equipararla tal vez a una versión oscura de Astro City o al Nueva York de Marvel Comics, ¿no? Es una ciudad donde los avistamientos de superhéroes son una de las cosas más comunes y ordinarias que pueda haber. La ciudad está llena de héroes y un buen día, pues, pareciera que todos estos se volvieran locos y se convirtieran en asesinos maniáticos, jugando simplemente a exterminar al resto de la población, y ni siquiera con algún objetivo definido, ¿no? Es simple y sencillamente matar por matar, buscar la forma más sádica de eliminar a la población. Y aun cuando la premisa puede sonar excesivamente simplona o prestarse para uno de esos cómics noventeros que eran una excusa para la violencia o un ejercicio en gore, como quizás podríamos esperar de Mark Millar, en manos de una escritora bastante más capaz en el desarrollo de personajes como es Gail Simone, pues se convierte en una historia de supervivencia cuando tenemos un grupo de humanos normales que están tratando de esconderse y buscar la forma de escapar de la ciudad. El arte de Jim Calafiore, yo tenía mucho tiempo que no veía su trabajo. Creo que probablemente desde Aquaman no había visto nada suyo hasta recientemente que se convirtió en el nuevo artista de Secret Six, la serie que está escribiendo actualmente Gail Simone en DC Comics. Hasta que vi los previews me di cuenta de por dónde iba su arte y fue una sorpresa porque si bien tenía un estilo claro y atractivo, me parece que ha mejorado mucho en su anatomía y sobre todo en su narrativa. Los diseños de los héroes convertidos en asesinos de Megalópolis son bastante simples porque apuestan un poquito más hacia el cliché de lo que eran los héroes, pero en términos generales, creo que el trabajo narrativo que hace y sobre todo las expresiones faciales es algo que complementa muy bien el desarrollo de personajes al que nos ha acostumbrado Gail Simone. Entonces, creo que es una lectura muy, muy recomendable. Esta historia lamentablemente no gozó de más publicidad en su momento. El Kickstarter, afortunadamente le fue bien y le aseguró la publicación. Y en Dark Horse tuvieron la visión de darse cuenta que era una historia que merecía una mayor audiencia y fue así como pudo salir finalmente al mercado masivo. Gail Simone ha comentado que a ella le gustaría hacer más historias dentro de este mundo y la verdad es que me parece que es algo que sería interesante, porque creo que lo que hizo con la construcción de personajes en esta situación extrema es algo que vale mucho la pena. Insisto, en el cómic actual, sobre todo de superhéroes, es una de las mejores escrituras a la hora de construir personajes. La interacción que se da entre ellos, la forma en la que enfrentan condiciones adversas, como es el tratar de escapar a un grupo de supervillanos psicóticos, hace que sea una lectura bastante original. Por ahí alguien me comentaba que le recomendaba un poquito a lo que era el Plutonian en Irredeemable de Mark Waid. Me parece que sí hay algunos puntos que comparten, pero creo que la diferencia es justamente el enfoque, ¿no? En lugar de concentrarse en los héroes y villanos de ese mundo y en cómo reaccionan al cambio de actitud de un personaje, se concentra en el ciudadano promedio, la gente de la calle, y cómo reacciona ante esta nueva situación. Me parece que es una historia muy, muy recomendable. No sé si alguna vez hayas tenido oportunidad de echarle un vistazo o sepas de qué va. No, nada, vi solamente el Kickstarter en su momento, pero no he leído la serie. Pues eso no, eso no es una serie, es una novela gráfica original, es un tomo de pasta dura, no sé el conteo exacto de páginas, pero andar por ahí las 140, 150 páginas y tiene un costo de $15. Así es de que la relación entre material y precio me parece bastante adecuada, un papel de alta calidad y como mencionaba, una gran historia con un arte que le hace justicia. Ok. ¿Lo compararías con algún trabajo anterior de Gail Simone o es muy distinto? Porque yo no he leído todo lo de Gail Simone, pero lo que más me ha gustado es su trabajo con los Secret Six. Pues, como la lectura va hacia otro lado, no sé si lo puedo comparar con algo, pero tomando como referente a Secret Six, el desarrollo de personajes creo que está más o menos en ese nivel. El tono de la historia no es el mismo, pero el desarrollo de personajes sí tiene una dinámica similar. Construye mucho los personajes a partir de diálogos e interacción que se da entre ellos, así es de que por ese lado sí podría ser. En términos de tono, creo que es un poco más oscuro. Yo lo equipararía quizás un poco más a lo que ha hecho, por ejemplo, en Red Sonja. Pero sin que tampoco sea un equivalente correcto, ¿no? Me parece que si otra cosa distingue a Gale es esa capacidad de mutar el tono según lo que está escribiendo. Y en este caso, pues es una faceta que no se le había visto, hacer una historia que dentro de un mundo de superhéroes, pero en un tono bastante más oscuro, sin por ello caer en el cinismo que uno podría encontrar, por ejemplo, en Garth Ennis o en Mark Millar. Ok, otro cómic que quería comentar yo es de The Fade Out, de Ed Brubaker y Sean Phillips. No sé si lo leíste, Alberto. Y no, ya lo tengo, pero no he tenido tiempo de leerlo, pero pues para mí ya es como garantía, ¿no? Ya si ponen los nombres de Brubaker y Phillips ya es como que compra obligada. Sí, bueno, hace un tiempo nos habían preguntado un poco por qué comparar Criminal con The Fade Out ¿cómo se llama la otra serie? Fatal. Que en realidad lo que comentaba en ese momento es que siendo géneros distintos, como que no cabía mucho en la comparación. A mí Fade Out la verdad es que me ha interesado bastante, me ha gustado bastante. Creo que es un poquito de perogrullo decirlo en el caso de Brubaker y Phillips porque no me parece que hayan publicado jamás algo que no valga la pena leer. Pero como que han ido afianzando el estilo que empezaron a desarrollar con Criminal en lo que corresponde a desarrollar, más que simplemente un cómic, una revista. The Fade Out no es solamente la historia que se cuenta, sino que también el explorar un poco lo que era el mundo de Hollywood de los años 40 y 50, y hacerlo no solamente con la historia que se está contando, sino que con las historias que se cuentan de lo que sí efectivamente pasó en Hollywood en ese tiempo, historias que están desarrolladas en las páginas de complemento por otros escritores o periodistas que van contando pequeños ensayos de historias no tan conocidas, de personajes no tan conocidos, pero que dan una idea de la atmósfera general de Hollywood de la época y de qué manera se parece con el ambiente que construyen Andrew Baker y John Phillips en la serie. A diferencia de Fatal, se trata de una historia de cine negro, es por lo tanto una ficción con otro tipo de contenido, pero que tiene un fuerte en el tratamiento de personajes que resultan, no sé si tan estereotipo, pero recuerdan a personajes de ciertamente de novelas negras, pero a la vez de, no sé, de como grandes personajes de la historia, del mundo del cine en este caso. Y la historia está desarrollada como no es ni una ni policial ni detectivesca. En este caso, el personaje protagónico es un escritor. Y un escritor que tiene una serie de problemas. El personaje es un escritor con bloqueo creativo, que utiliza la ayuda de otra persona para escribir las historias. No les quiero contar exactamente cómo, porque es parte de lo que se revela a medida que van avanzando con la historia. Y los personajes que rodean su vida lo van de alguna manera involucrando en una serie de problemas que tienen que ver con las políticas de contratación de empleo en el Hollywood de la época que están replicando. Y que también tienen que ver con la forma en la que él se involucra en el homicidio de una actriz no tan famosa, que paraliza la producción de una película y en la cual él no haya bien de qué manera reaccionar para resolver la situación. O sea, él siente una culpa tal que, o sea, no es que sienta tanta culpa. El personaje se ve de pronto involucrado en una situación complicada, que es el hecho de despertar en un lugar donde hay un cuerpo. Ser el principal sospechoso, incluso tal vez para sí mismo, respecto de quién puede haber asesinado a esa mujer, pensar que podría ser él. Pero a la vez no es esa la razón por la cual deciden no actuar en el sentido de denunciar el crimen, etcétera, sino que lo complica más en términos laborales que de esas características. Y luego la forma en la cual ese homicidio es revelado y las circunstancias que lo rodean, que él sabe que son falsas, pero a la vez que él no intenta combatir, pero que van involucrando a una serie de personajes en ir desarrollando esta historia, haciéndola más compleja. Tiene todos los elementos para hacer un misterio de larga duración, con personajes cada cual más raro y más sospechoso de la historia, y donde el mismo personaje no sabe bien a qué se debe que él no sea revelado como sospechoso del crimen. En fin, la historia es muy interesante en ese sentido y está ilustrada por John Phillips, por lo tanto es visualmente muy atractiva a pesar de ser una historia que tiene muy poca acción. En fin, creo que es otra historia más que vale la pena. Si les gustó Criminal, creo que es más similar a Criminal que Fatal esta historia y debiera interesarles bastante. Pues sí, como comentábamos, cada vez que colaboran Andrew Baker y Sean Phillips suele ser garantía de calidad, aparte de las que mencionabas como Criminal o Fatal, está también por ahí Incógnito, y sabemos que habían trabajado antes en distintos proyectos. A mí uno de mis favoritos, que ya comenté en su momento, es Sleeper, algo que hicieron en Wildstorm. Y pues para fines prácticos, yo a la fecha jamás he leído un cómic de Andrew Baker que no sea bueno, así es de que, pues partiendo desde ese punto de vista, esta sí es una serie que tengo muchas ganas de leer. Ya tengo por aquí el primer tomo, pero no he logrado hacerme el tiempo para echarle una leída. Ok, no sé si hay algo más que te gustaría comentar, Alberto. No, bueno, por cuestiones completamente aparte, más bien es por trabajo, leí el primer número de la nueva serie de Star Wars, que es Kanan, esta que está basada en, bueno, no basada, ligada a la serie animada de Star Wars Rebels. Y he de decir que me agradó bastante. Es un buen tie-in si siguieron esta serie animada que culminó hace unos meses su primera temporada. Este es un cómic que seguramente les va a gustar. Básicamente en Rebels tenemos un personaje que hacia el final de la temporada se revela que fue un Jedi en algún momento. Después nos aclaran que en realidad no fue un Jedi, sino que era un Padawan. Es uno de los pocos sobrevivientes de la Orden 66. Y esta nueva serie de publicada por Marvel Comics dentro del universo de Star Wars, que es la primera nueva edición al nuevo canon oficial, pues es precisamente contándonos el pasado. Es la historia de cómo fue que sobrevivió al Orden 66 y pudo llegar a convertirse en un rebelde en los años previos a la batalla de Yavin. Entonces me parece que es un cómic bastante bastante entretenido. Tiene arte del español Pepe Larraz, es escrita por Greg Weisman, que es uno de los productores y la cabeza de escritores de la serie animada, y el color corre cargo del mexicano David Curiel. Si pueden echarle un ojo, está vale mucho la pena. Si no desean hacerlo, se pueden esperar unos meses a que lo publique en español Panini Comics México, que decía que es por trabajo, porque esta serie me va a tocar traducirla a mí. Y Greg Weisman también es conocido en mi caso por ser el creador y principal escritor de las series de Gargoyles, que es un dibujo animado que me gustaba bastante de los años 90. Así es, y que en su momento tuvo un cómic que, si no mal recuerdo, dibujaba a Amanda Conner. Uy, no me acuerdo que lo dibujara Amanda Conner, pero sí recuerdo que lo publicaba SLG. Sí, o al menos Amanda Conner les hizo algunas portadas. No, nunca lo leí, pero recuerdo haber visto ilustraciones suyas. Así es de que por lo menos hizo algunas portadas. Ok. Creo que eso sería todo. Sería una edición más corta del podcast en esta ocasión. Pero bueno, es un poco tarde en Santiago. Me estoy quedando dormido, Alberto. Bueno, en ese caso no te olvides que solicitamos preguntas de nuestra audiencia. Ah, cierto. ¿Quién nos pregunta? Vamos a ver, por acá en Twitter, el Capitán Obvio, también conocido como Mario, pregunta: ¿qué esperan de Secret Wars y de Convergence? Nada. Pues básicamente van a ser one shots, así es de que yo espero que al menos sean historias entretenidas y a ver en qué deparan una vez que culminen. Yo la verdad es que no espero nada de los tie-ins de la serie. Me parece que tengo mejores expectativas de Secret Wars que de Convergence, porque en realidad el escritor de Convergence no lo conozco, y por el otro lado está Jonathan Hickman, que ha hecho varias historias que me han gustado, algunas que me han producido perplejidad y un par que no me han gustado, pero en la resta para la suma me parece que sigue siendo un autor que me gusta mucho el trabajo que realiza, sobre todo en cosas como East of West. Así que tengo una buena expectativa de que sea una buena historia, porque me parece que es algo que él ha estado desarrollando por suficiente tiempo como para que se trate de algo a lo que apunte, algo con lo que él apunta a una historia interesante. Puede ser que termine todo en una gran decepción, pero me parece que un trabajo que ha desarrollado por 3 años no puede tener un final que sea poco interesante. Convergence me parece que es una historia más bien de relleno, mientras se desarrolla algo bastante práctico, que es el hecho de trasladar una empresa de una costa a la otra. Entonces, suspender la publicación de los cómics regularmente e introducir cómics de relleno durante 2 meses mientras se produce el cambio de casa es conveniente para DC. Puede ser que haya muchas historias que resulten bastante interesantes de todo ese trabajo, pero me parece que no hay un trasfondo creativo tan interesante de parte de DC en el desarrollo de la historia. Pero bueno, siempre puede haber una sorpresa al respecto, así que esa es mi percepción de la historia en estos momentos. Sí, vamos del lado de DC, yo soy de que puede haber algunas cosas interesantes, porque precisamente como tienen este aire de que muchas van a ser historias de relleno, creo que lo mejor que le puede pasar a los títulos de DC es no estar bajo supervisión editorial. Así es de que creo que estas historias autocontenidas y producidas básicamente sin ataduras pueden resultar en algunas historias entretenidas. Y como mencionas de lo de Marvel, pues sí, la forma de trabajar de Hickman nos hace anticipar que por lo menos el evento tiene una razón de ser y que va a estar estructurado de una manera compleja. Ya si logra llevarlo a buen término es cosa aparte. Y me parece que en cuanto a los tallings, pues dependerá mucho de lo que le guste a cada quien, ¿no? O sea, si te gustan las historias de ciertos personajes o de ciertos autores, entonces esos son los tallings que deberías buscar, porque tienen esa misma característica de que no se les va a exigir que empaten con algunas cosas de continuidad. Y en muchos casos se trata simplemente de revisitar historias del pasado de Marvel, algunas de ellas queridas, otras más bien polémicas, pero pues en términos generales creo que habrá algo para todos durante este periodo, mientras que en DC pues básicamente lo que nos queda es el beneficio de la duda de que a lo mejor cuando los editores no meten mano puede salir algo bueno. Pero en términos generales, pues se trata de dos eventos que van a estar compuestos por tie-ins autocontenidos, lo cual siempre puede ser bueno, y pues ya será cosa de ver si realmente alguno de los dos tiene un impacto duradero en lo que quede después. Después, la siguiente pregunta, Mario Corpilen en Twitter nos pregunta: ¿cómo se convierte uno en traductor de cómics? ¿Cómo se convierte uno en traductor de cómics, Alberto? Esa es una gran pregunta. En mi caso no creo que pueda ponerlo como ejemplo, porque fue estar en el lugar correcto en el momento correcto y abrir la boca de la manera incorrecta para decir lo correcto. No sé si ha quedado claro, pero pues creo que básicamente la cosa aquí sería pensar primero en convertirse en traductor y tal vez después entrar a traducir cómics, ¿no? Hace falta una preparación base de dominar dos idiomas, pero dominarlos a fondo. O sea, no se trata nada más de sé hablar dos idiomas o puedo entender dos idiomas, porque eso sería una cosa muy simple y realmente no creo que daría los mejores resultados. Se trata de un trabajo que tiene su chiste. Entonces yo lo que recomendaría, si es que te interesa dedicarte a esto, pues es prepararte ya sea con una carrera o cursos que apunten hacia los temas lingüísticos, entender las reglas gramaticales y de construcción de oraciones en los dos idiomas en los que quieras trabajar, que imagino sería español y algún otro, probablemente inglés. Y una vez con esa base, pues tratar de hacerte con un lugar en alguna de las editoriales. Pero sí me parece que no hay una fórmula definida de cómo pueda funcionar, y pues los resultados varían mucho dependiendo de la forma en la que te acerques al trabajo, ¿no? En la experiencia que tengo ya de casi 15 años haciendo esto, pues he conocido traductores que vienen de distintas partes, ¿no? Gente que escribía cómics o trabajaba en la edición de este lado en México y que aprendió inglés y empezó a combinar las dos cosas, gente que son traductores profesionales y lo combinaron con su gusto por los cómics, y gente que venía de puntos intermedios de saber un poco de cómics, saber un poco de idiomas e ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces creo que no hay una fórmula definida, pero pues creo que eso sería la cosa, tener un dominio de dos idiomas, pero que este incluya fundamentos gramaticales y de redacción y un conocimiento de cómics, porque es importante que si es lo que quieres traducir, pues puedas entender tanto el lenguaje del cómic como a veces las referencias que incluyen las historias. Sí, creo que es bastante común encontrar traducciones demasiado literales en los cómics en español, que suele ser donde entra en juego lo que tú dices, de tener un conocimiento no solo del idioma en sí o de la traducción que se pueda alcanzar de una manera a veces incluso intuitiva, sino que de darle un sentido a la frase en otro idioma, que a veces la traducción exacta no es la traducción que se necesita, así que creo que por ahí pasa un poco el tema. Y bueno, lo que dijiste al principio creo que es lo más importante, estar en el lugar correcto en el momento preciso. No es realmente, aunque parece que hay un boom de publicaciones ahora en México, no es realmente un trabajo donde se busque a tanta gente. Sí, vamos, a pesar de que hay bastante producción, no es algo en donde abunde el trabajo. Además de que voy a señalar que tampoco está muy bien pagado. Así es de que si es eso lo que te quieres dedicar, pues tú tienes que ser algo que realmente te guste, porque no es fácil ganarse la vida haciendo esto. De hecho, Bueno, Alberto no lo entonces. hace, no se gana la vida de traductor. Las cosas eran mucho más fáciles si pudiera hacerlo. Sí, es un aporte adicional, pero no se gana la vida en eso. Sí. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, esta también viene a ser muy local. Enrique Melgarejo nos pregunta, ¿qué opinan de la salida de los tomos de Star Wars de Planeta de Agostini por parte de Televisa? Esto es en referencia a que pues la licencia de Me Star parece Wars para pésimo, cómics. pésimo, realmente lo peor que ha pasado. Bueno, explícame mejor, Alberto. Ok, pues básicamente la licencia para cómics de Star Wars en México la tiene Panini Comics. Panini compró esta licencia anticipándosele a Editorial Televisa, que como publica Marvel, al parecer pensaban en que se podían hacer con toda la línea en paquete, pero ese no fue el caso. Y ahora resulta que una división de Editorial Televisa, que no es la división de cómics, sino la de proyectos especiales, pues se le ocurrió ir a España a hacer una negociación con Planeta para sacar una colección que publicó en el 2013 esa editorial en España, que es compilar todos los cómics que publicó Dark Horse durante los últimos 20 años en tomos de pasta dura y venderlos en puestos de periódicos en entregas, como si fueran fasciculares. El primer tomo son, me parece que los primeros son 11 números de la serie de Star Wars, que ahora se conoce como The Marvel Years, que son las reimpresiones de los cómics que publicó originalmente Marvel a finales de los 70s. Los 6 primeros números es la adaptación de la primera película, y los 5 siguientes son los primeros cómics de lo que eventualmente se conocería como el universo expandido y que actualmente ya no es canon. La cosa es que estos tomos pues van a tener una aparición periódica, al menos me parece que las primeras 14 o 15 entregas van a ser catorcenales. La primera entrega es bastante económica, siendo un tomo de unas 150, 160 páginas, tiene un costo de $70, que son algo así como $5, tal vez un poco menos. La segunda entrega va a costar $150, es decir, un poco más del doble. Pero a partir de la tercera entrega ya tendrá un costo de $229, que es algo por allá arribita de los $15, entonces ya no es tan atractivo. Cabe señalar que se trata de una colección de más de 60 volúmenes y que a partir de por ahí de la entrega número 15 o 16 se convertirá en semanal. Entonces por ahí alguien había sacado la cuenta y decía que va a terminar, si se mantiene el precio a lo largo de toda su publicación, terminaría apareciendo por ahí en algo así como año y medio y tendría un costo de unos 14 a 15 mil pesos, es decir, unos $1,000. Entonces, pues no sé si realmente sea la clase de forma en la que hay que acusar estos cómics de Star Wars, que por ejemplo habría que apuntar que como son las impresiones de cómo trabajó Dark Horse hace unos años, por ejemplo, la adaptación de la película, que es lo que está en este primer volumen, pues tiene una versión remasterizada del color original para limpiar algunas de las plastas y cosas que ya no se vean bien en los cómics viejos, a diferencia de los tomos que va a sacar más adelante Marvel y que serán publicados en México por Panini, que tendrán un color digital completamente nuevo realizado por Chris Sotomayor. Entonces, pues no sé, si me preguntan así la opinión sobre lo que pasó, pues me parece que es una cuestión poco ética de parte de Televisa. No sé hasta qué punto Planeta de Agostini tenga control sobre a dónde venden el material una vez que llega un acuerdo con alguien más, pero sí me parece que fue una decisión poco ética, que se podría calificar como comercio desleal, si lo vemos desde cierto punto de vista. Y pues habrá que esperar a ver cuál será la respuesta de Panini ante esto, pero sí fue una decisión un tanto extraña y convencional, sobre todo considerando que ni siquiera fue tomada por el área de cómics de Editorial Televisa, sino por el área de proyectos especiales. Bueno, oportunismo, pero el hecho de que las historias no sean canon no significa que sean malas. Así que al que le guste el universo de Star Wars puede leerlo de todas formas. Sí, de hecho el universo expandido durante los años de Dark Horse tiene muchas historias muy buenas. Lamentablemente son tantas las historias que hay algunas que no son tan buenas, hay una que otra que también es de relleno. Entonces, pues supongo que dependerá de qué tan dedicados están a la idea de esto, porque acabo de recordar que los tomos tienen un diseño que hace que cuando empiezas a juntar los tomos y ponerlos en tu librero, la ilustración que tiene el lomo va formando una imagen. Así es de que, pues básicamente, si no compran toda la serie, esta imagen se va a ver incompleta, lo que le dará un aspecto extraño. Y si deciden que lo van a hacer, pues solamente pensar en el compromiso que implica el ligarse durante más de año y medio a estar comprando esto, con el costo que ya mencionamos, ¿no? Porque ya una vez que uno lo piensa dedicarle 1,000 horas de su presupuesto de cómics durante el próximo año y medio a reimpresiones de cómics, pues sí es algo que debieran considerar adecuadamente antes de si los quieren o no. Pero sí hay muchos cómics dentro de esta serie de publicaciones que realizó Dark Horse, sobre todo durante los años 90 y principios de este siglo, que tienen historias de muy buena calidad, donde se presentaron incluso cosas que después fueron incorporadas a las películas. La primera vez que apareció un sable doble, por ejemplo, fue en uno de estos cómics, y en la película, cuando Darth Maul aparece con un sable similar, se le dio crédito como parte del diseño de producción al artista del cómic. Entonces, hay muchas cosas interesantes dentro del universo expandido de Star Wars, pero no todo tiene el mismo nivel de calidad, ¿no? Como cualquier colección de tintes antológicos, pues hay sus puntos altos y sus puntos bajos. Entonces, por el lado de los cómics, pues me parece que habrá material de lectura interesante. Por el lado de la decisión, pues sí me parece una cuestión completamente oportunista y poco ética de parte de Televisa. Y efectivamente era lo peor que había pasado. Pésimo. Sí, tenías razón. Sí, no sé si yo lo vería tan así como poco ético. Es oportunista, pero bueno, en realidad yo creo que es difícil que mucha gente se confunda. A ver, no, es bastante fácil que mucha gente se confunda. Es difícil que los fans de cómics y de cómics de Star Wars se confundan. Pero en fin, habrá que ver ahí de qué manera funciona el tema una vez que ya esté en plena competencia. ¿Has leído algo, aparte de lo que estás traduciendo, has leído algo de los cómics de Star Wars? Sí, los primeros dos números de Star Wars y de Darth Vader. Star Wars me pareció que pasó un poco lento, pero la historia está bastante bien. El arte es de John Cassaday, así es de que es bastante atractivo. ¿Por ahora? Por ahora, sí, seguramente por ahí del segundo arco entrará alguien más al quite, porque sabemos sí, que Cassaday... ya anunció Cassaday que se iba con el número 6 y que lo va a reemplazar Stuart Immonen. Lo que no me parece un cambio que vaya a dolernos mucho, ¿no? Cambiamos un gran artista por otro gran artista, así es de que por eso no creo que haya mayor problema. En general, me parece que el trabajo de Jason Aaron es bueno. Habrá que ver cómo se vayan acumulando los números que ocurre. Con la serie anterior, que fue la última de Dark Horse, donde estaba Brian Good en un principio con Carlos de Anda, me parece que también tuvo un empiezo muy sólido, que con el paso del tiempo de repente tenía sus altibajos, pero en términos generales tenía un alto nivel de calidad, y me parece que esta nueva serie empezó a un nivel bastante alto también. La de Darth Vader la estoy encontrando sumamente entretenida, me gustó bastante, no hay pero que ponerle todavía por ningún lado, y la miniserie de la princesa Leia no sé, ya apareció por ahí, así no he tenido oportunidad de echarle un ojo. Se me llama la atención porque se ve Mark Waid, lo cual es el principal atractivo de la serie, y el arte es de los Dodson, que también suelen ser bastante sólidos, así de que me imagino que la serie debe ir bien, tomando en cuenta que es una miniserie, también no tiene tanto problema de pensar qué rumbo se va a plantear, porque pues debe tener ya un objetivo fijo y definido de la historia que quiere contar Mark Waid. Y está la de Kanan, que era la que comentaba. Todas estas series pues eventualmente van a aparecer en español al amparo de Panini, que si no mal recuerdo, a finales de mayo debe aparecer el primer número de la serie regular de Jason Aaron y John Cassaday. Sí, yo leí el primer número de Princesa Leia y estaba bien, no está excelente, pero creo que lo que apunta es a darle un protagonismo motivado, ser un personaje No sé. Se suele hablar de del problema que tienen los personajes femeninos en las películas de acción, que es el que o simplemente sirven como damisela en peligro o tienden a ser demasiado secundarias respecto de la iniciativa que la suele tomar el protagonista masculino. Aquí creo que está hecho con toda la intención del mundo de darle, dentro del contexto de lo que es el personaje en Star Wars, mayor iniciativa, mayor protagonismo y dotarla de personajes que son también femeninos, para que no exista el problema de que el personaje que es secundario o de apoyo termina teniendo más inteligencia e iniciativa que el protagonista. Así que, y no darle otro interés romántico tampoco. Así que está bien, por lo menos el primer número. No sé si lo recomendaría abiertamente, pero por lo menos tiene, se nota un poco de, ya en varios cómics estadounidenses se nota mucho el tema de la correctitud política a la hora de diseñar las series. Lo que está bien como idea en algunos casos, pero que a veces resulta un poquito forzado en el desarrollo de la historia. Ok, Alberto, creo que eso sería todo por hoy. Nos quedan dos preguntas. Oh, demonio. Oh, digo, muchas gracias. Son rápidas. Una de ellas es de Lord Calavera, todavía en Twitter. Ustedes que todos saben, ¿es cierto que hay una versión en cómic del Fausto de Goethe? Alberto lo sabe todo, así que quién responda. No lo sé todo, pero puedo ser convincente. Según yo, tal cual el Fausto de Goethe adaptado, no. Hay muchas series que tienen elementos de la historia, algunos mucho más obvios que otras. Los ejemplos más claros creo que podrían ser, no sé, Ghost Rider y Spawn, que ambos toman la misma idea. En manga me parece que también hay por ahí un par de series que estaban ligeramente basadas en el mito. Una de ellas era Devilman. Lamentablemente no, mi conocimiento de manga no va más allá, pero sí recuerdo que he visto temas similares por ahí en más de otra serie. Y tal vez lo que provocó la confusión, de pensar en el Fausto de Goethe, sería la serie llamada Faust, que apareció por allá de a finales de los 80, principios de los 90, y que terminó hace 2 o 3 años, escrita por Tim Vigil, no, perdón, escrita por David Quinn y con arte de Tim Vigil, que era una serie bastante violenta. Era de la acción anterior, comentábamos acerca de los cómics Grim and Gritty. Me parece que esto entraría dentro de eso, ser una serie sumamente violenta y con tintes de gore. Y la serie, pues, fue una serie de miniseries que, como mencionaba, se extendió. Pues yo calculo que pasado los 20 años, aunque no con tantos números, porque originalmente fue una miniserie, después fue algunas especiales, más miniseries. No creo que hayan sido más de 20 números. Algunos de los temas eran tomados directamente de la novela de Goethe, pero no me parece que podamos entrar tampoco como una adaptación, pero hasta donde yo sé, una adaptación como tal, no. Probablemente también hay algún tomo de estos del tipo de los clásicos ilustrados, donde la historia ha sido adaptada en alguna versión ilustrada, pero no más allá de eso, no que yo sepa. Y pues pasando ahora sí a la que sería la última pregunta, esta ya fue en Facebook. Bueno, en Facebook hubo dos, pero una ya la respondimos. Miguel Ángel Velasco nos preguntaba también por los cómics de Star Wars de Planeta que va a traer Televisa. Y la otra pregunta es de Armando García Conejo, que pregunta qué piensan del cambio de director en Avengers Infinity Wars. No sé realmente qué lo motiva. Supongo que será algún tipo de falta de tiempo, falta de interés de Joss Whedon, pero el trabajo que hicieron los hermanos Russo en Captain America 2 me pareció excelente. Así que realmente no me genera grandes conflictos. No, sobre todo en cuenta que han creado un universo bastante congruente y sabemos que hubo una colaboración cercana entre los directores y guionistas de las grandes películas, pues me parece que quizás haría más ruido si se hubiera traído a algún director externo que no tuviera relación con lo que está haciendo Marvel Studios. pero siendo alguien que ya está dentro, conoce a los actores y demás, pues no creo que vaya a haber un cambio demasiado drástico. Además de que habría que considerar que van a dirigir Civil War, que será la próxima entrega de Capitán América, y donde esperamos que vaya a haber cameos y participación de muchos de los otros héroes. Así es de que probablemente, incluso más allá de si fue una decisión de Whedon, por falta de tiempo, interés o deseo de hacer algo diferente, o no sabemos si sea de una manera más orgánica, pensando en que Civil War vaya a llevar precisamente hacia los eventos de Infinity War, y decidieron que era lo mejor que fueran los mismos hermanos Russo quien lo llevara, pero no me parece que sea algo que vaya a tener una mayor diferencia, por lo que menciono de que es gente que ya estaba trabajando dentro de este universo y ya existe el conocimiento tanto del material como la interacción con el resto de los actores y escritores. Ok, Alberto, se nos acabaron las preguntas entonces. Se nos acabaron las preguntas, se nos acabaron el tiempo y aparentemente se te acabaron las ganas de quedarte despierto. Tengo mucho sueño. Ha sido una semana intensa para mí. Pero apenas es 1:30 de la mañana. ¿Qué poco aguantas? Bueno, es que ya estoy viejo. Puede ser eso. Sí, no estoy acostumbrado a tener micro sueño a lo Da Vinci como tú. Es efectivo, deberías intentarlo alguna vez. Ok. Sí, eso sería todo. Así que empezamos a despedirnos. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org, también en Facebook, www.facebook.com/comicverso, Twitter, somos Comicverso. A mí me ubican como E. Pedreros y Alberto como Albion2112. Pueden escribirnos a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos una página de Tumblr que no actualizamos. Y no sé. Trataremos de tener publicado el podcast en poco tiempo. La idea será ponernos al día, pero la próxima semana... Ah, sí, una noticia que se me olvidó comentar. La próxima semana se desarrolla en Chile FIC Santiago 2015. Están invitados Michael Golden, René Wistatter y dos dibujantes brasileños bastante conocidos, Eddie Barros y Joe Bennett. Así que si están en Santiago entre el 10 y el 12 de abril, pueden visitar el FIC Santiago, que va a estar en el área de diseño de la Universidad Santo Tomás, Metro San Joaquín de la línea 5, en la comuna de San Joaquín, frente al campus San Joaquín de la Universidad Católica. Así que les recomiendo que vayan. Como convención de cómics es bastante más satisfactoria que ir a la Comic Con Chile como tal, porque está dedicada exclusivamente al cómic, así que se desarrollan charlas paralelas, tienen la posibilidad de acercarse y conversar con los artistas. Generalmente no hay tanta gente, por lo tanto es posible quedarse en una mesa mirando cómo trabaja alguien, etcétera. Lo que le interesa a muchos fans ya más avezados en el mundo del cómic, así que les recomiendo ir para allá y se van a encontrar con bastantes actividades que realizar dentro de la convención, que además es gratuita, así que no tienen que pagar nada más que el transporte. Y por ese lado, por experiencia, les puedo comentar que tanto Michael Golden como Eddie Barrow son dos personas sumamente accesibles, muy amables, con quienes se puede conversar muy bien. Yo tuve oportunidad de conocerlos a los dos cuando visitaron por acá a México. Con Ewood Stater ella tuvo un pequeño problema acá durante la convención, entonces no fue tanto. Con ella solamente conversé el último del evento, en la cena posterior a la clausura de la convención. Pero Sí, les gusta esto y les interesa conocer más detrás de cómo se elaboran los cómics, yo sí los invito a que se acerquen y pregunten, traten de conversar con ellos, porque generalmente tienen cosas interesantes que decir. Ok, con eso nos estamos despidiendo. Habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tengan paciencia, nosotros vamos a ponernos al día eventualmente. Eventualmente. Por lo pronto, antes de nada más aviso, la canción de fondo fue, se puede decir que la finalista Respecto a qué va a ser nuestra cortinilla de entrada, se trata de Apply Some Pressure, que es un cover de una canción original de Máximo Park, en este caso con los arreglos y producción de Mark Ronson. Así es de que, ahora sí, con eso los dejamos. Hasta la próxima. Sí, ya se me olvidó el formato del podcast de tanto tiempo que pasó. Hasta la próxima, cuídense. Myself. Behind your veil, I found the body underneath. Inside your head were things I never thought about. You know that I would love to see you next year. I hope that I'm still alive next year. What's my view? Well, how am I supposed to know? Write a review. Well, how objective can I be? What's my view? Well, how am I supposed to know? Write a review. Well, how objective can I be? I like to wait to see how things turn out. If you apply some, I like to wait to see how things turn out. If you apply some pressure. What happens when you lose everything? You just start again. You start all over again. What happens when you lose everything? You just start again. You start all over again.